La cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola pueblo de Burjasot. Oh, qué solemne, ¿no? Solemne, sí. Estoy solemne hoy. ¿Y eso? No sé, ha sido una tontería. Bueno, como en todas las cosas. Programa número 68 de La Cucharilla. 68. Sí, de La Cucharilla, ya sabes. El siguiente ya será un programa, una cifra comprometedora, ¿no? No, hombre, no. En fin. Bueno, hoy 28 de enero del 2008 comenzamos una nueva edición de este nuestro programa radiofónico favorito. Nueva edición desempolvada y lista para usar. Efectivamente. Bueno, recordaros la dirección de correo electrónico, la cucharilla radio. ¿Te callas? Es que tengo que decirlo. Vale, dilo. Ya estamos en Gmail, por supuesto. Sabéis que un buen día nos levantamos y dijimos, y nuestra cuenta había digivulsionado a Gmail. Que ya tenemos 6 gigas de espacio, ¿eh? Podéis enviar todos los emails que queráis. Por eso lo digo, que es más, es bueno, es Gmail. Bueno, pues déjame recordar. radio@gmail.com. Muy bien. Y el blog, que precisamente se lo estaba comentando ahora al señor Vicente, que casualmente la semana pasada cumplimos un año de blog. Fíjate tú, cómo pasa Madre el tiempo. Es que cumplimos Increíble. Demasiados años. Esto ya, ¿cuántos posts? Leí ayer una frase de Groucho, ahora recordaré otra que decía. Le envió una invitación, ¿cómo se llama? Una carta de felicitación de cumpleaños a un amigo y dijo, cumplir tantos años te va a acabar matando. Por supuesto que sí. Bueno, pues si queréis pasaros por el blog, ahí... ¡Ah! Tengo que comentar, bueno, es lacucharilla.blogspot.com. He introducido yo, porque tú como no haces nada... Ya. Tú pasas directamente, ¿no? A ti no, yo utilizo el blog como para ver, ¿no? Para ver lo que pones tú, para ver cómo va el programa, ¿no? Para ver cómo ves tú el programa, ¿no? Bueno, pues estoy utilizando el software de Google Picasa para la organización de fotos y tal. Y bueno, pues lo han implementado un poquito más. Y entonces puedes subir directamente las fotos que tengas en Picasa a la web. Y digamos que te crea una cuenta de usuario. Bueno, con la misma cuenta de usuario del correo y de Google y todo esto, que es lo mismo. Te crea un álbum web. Un álbum. Seleccionas las fotos y dices subir. Y he puesto un enlace, está al lado de la descripción del programa, a mano derecha. Y puedes poner un slideshow de estos, que va pasando solo las fotos y tal. Pues están ahí las fotos nuestras de cuando estuvimos aquí. Sí. Con Pablo también. Ah, vaya, esas no las he visto. Ah, es verdad. Pues puedes entrar ahí, si pinchas directamente en la imagen te lleva al espacio y a la imagen seleccionada, y si tiras para atrás pues ves el álbum entero y tal. Está guay porque puedes poner incluso con Google Maps, te aparece un pequeño mapa y puedes decir dónde has tomado las fotos, poniendo un simbolito, claro, sí, vale. O trasladando las fotos al mapa para que sepan dónde has tomado cada foto. Súper interesante. Como el esto del Google Earth, que es, bueno, el Google Maps, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre de esto de cada sitio donde ponen la foto que tiene un nombre? Sí. Sí, sea a lo que te refieres. Pero bueno, la pijada esa. Bueno, sí. Eso ya existía antes. Panoramio. También. Uno de ellos es Panoramio. Vale. Pues hay otro es para que lugares, es para, sobre todo para el mundo del podcasting. Ya sabes que nosotros también hacemos podcast, porque lo colgamos en internet, ¿sabes? No tenemos nada bueno, diferente. Pero queda mejor decir, hacemos podcast que colgamos los programas en internet para que los escucháis. Exacto. Pues hay una utilidad para los podcasters que es poner tu foto y la localización de la gente que te escucha. Entonces ves el mapamundi de Google Maps y ves la foto de la gente que te escucha y desde dónde te escucha. Anda. ¿Y eso está en activo ahora? Sí, lo que no sé, no me acordaba exactamente qué página era, pero utilizaba el Google Maps. Y es nada, te registras, pones tu foto y tal, y dices, ¿cómo se llama? Mappy, no me acordará muy bien cómo era. Mappy puede ser. Pero podías poner eso, pues ahora también. Pero puedes poner incluso la foto, pequeñito para que se vea la foto, la descripción y tal. Está bien, pues nada, una utilidad más para que nos conozcáis un poquito mejor. Claro que sí. Y ya está. Quien conoce a su enemigo puede moverse más rápido. Bueno, y si queréis llamar en directo, ahora para insultarnos y esas cosas. Sí, sí, si llamáis exclusivamente para amenazarnos y derivados. Vale. 96-363-3702. Y nada, bueno, pues vamos a comenzar como siempre. Todos los lunes hacemos un repasillo sobre el mundo audiovisual del cine. Y... ¿Hay alguna noticia especial hoy así que digamos, madre mía? Sí, madre mía, madre mía, madre mía, Martín. Bueno, empezar ya con buen pie, dice, las provincias, 28 de enero de 2008, o sea, sí, hoy. El PP mejorará la ley sobre matrimonios homosexuales. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué significa esto? Este gobierno me mola. Porque es son sorpresas de día para otro día. Y te levantas, entonces te llevas por sorpresas como estas que te hacen gracia y todo, te hacen reír y es humor, sí, sí. ¿No? Bueno, esto ya me hace llorar porque, bueno. No, me hace reír realmente, pues, pero es como. Pues, espérate, dice. No sé. Dolores Nadal, que es la candidata por Barcelona del Partido Popular, ha dicho que se mantendrán los derechos de los homosexuales que se les atribuye con la ley del Partido Socialista. Dejarlos vivir, vamos, por lo menos. Dice que el PP, claro. Aunque ellos van a mantener eso, dicen que no es matrimonio, que es algo diferente, pero que en el 2000, fíjate, hace 8 años ya, el Partido Popular desarrolló una ley para hacer desaparecer las trabas en materia fiscal, alquileres y seguridad social del colectivo homosexual. Chin, chin, chin, chin. ¿Y esto sabes dónde lo dijo? En un acto que se llamaba Por la vida, la familia y las libertades. Unidos Podemos. O sea, ¿qué me estás contando? Sí, yo creo recordar que anoche oí algo, bueno, sobre las promesas electorales del PP. Sí. Bueno, y las promesas del PSOE también. Y del PSOE también, ¿vale? Sí, sí, sí. Sabéis todos que somos más cercanos al PSOE, pero... ¿Ah, sí? Sí, hombre, bueno, más al otro bloque. Bueno, yo soy más apolítico. Yo soy de. Sí, además yo soy poco profesional, además declarando políticamente mi postura, ¿no? Uh-huh. Pero no, y además todo el mundo sabe que yo soy de España 2000, a muerte. Y ese Frona, aguanta. En fin. En fin, bueno, ya sabéis cómo está el tema. Sí. Y no, yo no me posiciono, tengo más afinidad con otro tipo de partidos y de movimientos políticos, pero uh-huh. Yo. Mi solución con respecto a esto sería crear nuevos partidos, uh-huh. Crear ideas nuevas. Ya lejos de la clásica derecha o izquierda. Izquierda más. Pues a lo mejor la opción de Unión, Progreso y Democracia te interesa. Sí, muy así. Tendré que informarme más del programa electoral, pero bueno. Yo lo tengo claro. El otro día lo pensaba y lo reflexionaba para mí mismo y pensaba, yo no es que simpatice más con unas ideas o otras. Yo tengo mis ideas. Claro, que los partidos que políticos se apropian más. No, directamente se apropian los partidos políticos de esas mis ideas y dicen que yo simpatizo con ellos. Perdona, exacto. No, tú has elegido esas ideas y dicen, también es una buena manera de verlo. ¿Sabes? Es al revés, yo tengo mis ideas, cierto, puedo ser más cierto. Progresista, más conservador, uh-huh. Y si hay un partido político que tiene esas mismas ideas, pues no fruto de la casualidad, claro, sino porque las no han es elegido. Que tú seas, exacto. Sino él es. Bueno, pues estoy de acuerdo también. Muchas gracias. Pero creo que tenía que producirse un cambio radical aquí y que aparecieran nuevos partidos y que pues consiguieran un peso bastante importante y cambiar esto una vez ya, porque estamos desde los años 80, en fin. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Sí, que bueno, que el PP, he oído pues una crítica, ¿no? Sobre el PP que sí. Parece cierta, que es que hacen como los caciques del siglo XIX. Uh-huh. Trabajadores, os daremos esto, sin corresponder en ningún momento a la verdad, uh-huh. ¿Vale? O sea, prometiendo o prometer directamente, no, man, claro, como sí. Quien promete si haces esto, te compro una moto, ¿vale? Directamente sin tener la certeza que la moto va a ser comprada, por supuesto. Pero es que el PP va más allá, porque el PP lo hace sin ton ni son. O sea, y bueno, yo he oído también opiniones de que hay gente que a la cual le gustaría que ganase el PP para ver sí. Para ver todo esto, ¿no? Si es cierto, si no es cierto, que por supuesto ya sabemos que no es cierto, pero bueno. Igual que lo de que el PSOE va a devolver 400 euros de la renta. No, yo no soy, pues hombre, dependerá. Yo no soy economista, pero... Yo tampoco. No es moco de pavo, vamos, es dinero. Claro. Vale, es bastante dinero. Sí. Vale, comparado con un gobierno, no, pero es dinero que sería útil para otras cosas también. Que no digo que eso no sea una medida, por supuesto, siempre que esté a favor del ciudadano, es buena. Pero bueno, hay que tener los pies en la tierra un poco. Mm. Por tanto, es eso. Estamos ante eso, ante una declaración de a ver quién da más directamente. Y sabemos todos que es mentira, porque aquí en España además lo sabemos. Y pues eso es. Y aún así la gente pues sigue votando a estos partidos que no hacen más que engañarnos. Pero es que eso es la política, Vicente. Ya. Pero decirme por eso que digo yo verdades. Por eso digo yo que se necesitan nuevos partidos y en serio ya. Gallardón, hace un partido, hombre. Hay déjalo, un partido, déjalo, tranquilo, partido. Hombre, que está llorando. Ahora para eso, un saludo, Gallardón. Ya sabes que estás invitado a venir aquí a contarnos tus penas. Por supuesto. Bueno, corriendo un estúpido velo y pasando de la política al mundo del cine. Sí, pasemos. Demasiada intoxicación tenemos. Películas que has visto, chaval. A ver, el orden cronológico. La de Torrente 3 no vale, o sea que has visto dos. Sí, bueno, la citaremos solo. Torrente 3, ya sabéis, una película del afamado, más o menos. Director. Eso de afamado, ¿qué significa? Claro, lo he hecho a posta, el recurso sonoro, nasal. ¿No? Muy bien, veo que dominas el lenguaje radiofónico. Exacto, que deja notar que, bueno, ya sabéis. Torrente 3 es una película de entretenimiento puro y duro, siguiendo con las dos anteriores. Considero que la primera fue la mejor porque... Fue la innovación. Realmente. Fue la gracia. Y realmente yo creo que es el estilo que le va a Estados Unidos, voy a decir, madre mía. A Santiago Segura. Porque es el estilo más callejero, más... Sí. Más de calle, más a nivel de personajes ahí muy... varias, ¿no? Pero, claro, después se tiró por el rollo de vamos a hacer una especie de James Bond a lo español ya más... más espectacular. Anacleto, agente secreto. Claro, mucho más espectacular, con muchos más efectos especiales, etcétera. Y bueno, no. Y la verdad es que Torrente 1 pues está bien como película porque innova totalmente y es un estilo totalmente... Pues eso, ¿no? Pues como el Día de la Bestia, con el papel, por ejemplo, de Santiago Segura en el Día de la Bestia, que hace, pues, la verdad es que hace gracia, ¿no? Y es un personaje totalmente... Es una película bastante realista, el Día de la Bestia, aunque... Sí, tenga... ¿Quién no ha visto a Satanás, tío? ¿Quién no ha estado...? Te voy a decir eso, aunque quitando aparte ese sí, el toque, ese rollo, sí. Es una película extremadamente realista, porque además es todo pues bastante gris y bastante desagradable. Pero bueno, creo que Santiago Segura se tenía que haber quedado ahí. Menos mal que solo íbamos a nombrar la peli, ¿eh? No, hombre, tengo también que decir algo bueno a su favor, porque es un tío que me mola y tal. Es amiguete. Sí. Yeah, amiguetes. Y pues, no sé, considero también que se ha excedido un poco en el programa este que tiene en La Sexta, creo. Sí, en La Sexta. Sabías a lo que venías. Porque bueno, sí, hace... Él va yo creo que él va demasiado de sofisticado. Como que él es... ¿Sí? Antes, o sea, yo lo he visto, por ejemplo, en grandes momentos como en debates en Canal Now y todo esto, en programas de esto, intervenciones de él totalmente aleatorias que son impagables. Y en cambio, lo ves pues con un guión y además se auto... No se deja salir al mismo, ¿no? Es como muy artificial. Sí. Entonces no me gusta demasiado, pero bueno. El programa tiene cosas saludables. Bueno, también, yo bueno. Es que no lo veo. O sea, prácticamente no, yo tampoco. Ya no veo televisión, entonces lo poco que he visto noto enseguida que está muy forzado. Sí, que va con mucho guión y... Por eso. No es el mismo. Bueno, ¿qué más? Pues me parece bien que no veas la televisión, porque yo lo intento y no lo he conseguido aún. Yo es porque no tengo tiempo, o sea, no... Aunque no sea, yo quiero hacerlo deliberadamente para quitarnos todas las cadenas. Las cadenas en los dos sentidos. Pues es muy fácil, tío, o sea, llegas, coges un libro y te has cargado la televisión. No, ya, pero yo es que, digamos, ya sea en las comidas o en las cenas, ya veo la televisión, por tanto, eso también es... No me mola. Bueno, en fin. Ah, bueno, no he dicho la frase de Groucho. Dice, ah, sí, dila. Dice, hoy no tengo tiempo para almorzar. Tráigame directamente a la cuenta. Y también había una que era... No, pero esas ya las dejamos para el futuro. Ya hemos no, dicho... pero es que creo que no es ni célebre. Pero que apareció en una película, ¿cuál era? En una película de Groucho Marx. No sé cuál era. Que decía... Que acaban de cenar y tal y decía, uy, esa cuenta es muy cara, yo de usted no la pagaría. Me hizo bastante gracia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más has visto? Bueno... Ya vamos a la matraca de películas en sí mismas, ¿vale? Vale. Pues, si no me equivoco, era miércoles o jueves por la noche, vi Múnich. De nuevo. Oh, Múnich. No le he visto. ¿No has visto Múnich? Es verdad. ¿De Steven Spielberg? No. Guau, tío. Pues te la recomiendo mucho, sí, ¿no? Sí. La verdad. Vale, vale. No olvidemos que Steven Spielberg es judío. ¿Ah, sí? Vale. Sí. Claro. ¡Semita! Semita. Claro, quiere llegar a ser Woody Allen, pero no puede. Ya. Y bueno, hombre, pero tiene ahí a la espalda Indiana Jones. Sí, inteligencia artificial. Sí, bueno, peliculones. Peliculones muy grandes y película. Por cierto, Indiana Jones viene. ¿Es este año? Sí, finales, guau, ¿no? Tío, a mí no lo quiero ni ver. A mí me dará un poco de pena, pero bueno, habrá que verla al menos para. Sí, ver ya, pero no, Indiana Jones se quedó en la última cruzada, tío. Y ya está. Es que. Era lo que molaba, tío. Ahora, un Indiana Jones ahí que va ahí con el dolor de espalda ahí. No sé. Ya, bueno. Un poco triste, pero. Es lo que hay, tío. O sea, sí, no. Es un producto para ellos y tienen que explotarlo. Y ya está. Y ya no están los nazis, además. Es en los que se está 50, intentando recuperar todo lo antiguo. Es que el problema es que el cine no está innovando. O sea, se está recuperando todo. En muchos más sentidos, ¿eh? O sea, yo creo que hay tal ausencia de cosas nuevas que ¿sí? se recurre a la ¿son todos remakes? No, ¿qué hay? No, no hay nada nuevo. Estamos recuperando, quizá también porque los años 70 y 80 fueron muy prolíficos. Pues sí. Pero eso no quita que... Digamos que yo al menos como lo veo es como que intentan enseñar al resto, a las nuevas generaciones, todo lo que vimos nosotros. Mm. Y decir, eso era renovado. Lo bueno. Pero no. Es que no tiene sentido. O sea. No. Mejor recurrimos a los clásicos directamente. Claro. Y que bueno, pues quien no puede aguantarlo, pues que no lo aguante. Él se lo pierde. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí, Múnich. Una gran película. Sí. Me pretendía destriparla un poco, pero no la voy a destripar, por supuesto. Yo he visto trozos en el que están metidos en una habitación de hotel. Y dice, ¿tú de qué eres? Yo soy de Lira, yo de la ETA, tú no sé qué. Solo has visto eso, ¿no? Sí, eso, vale, ese trozo. Pues no veas nada más. Te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es una gran película. Ah, no, entonces la tengo que ver. Véala, no veas nada más. Si tienes la oportunidad de no lo veas. Ve directamente a la película. Ah, no, y claro, sí, sí. Vas a flipar porque, bueno... Hay que decir que también hace... Es bastante moderado Spielberg en el tema de Israel y Palestina, bastante moderado. Porque muestra a los israelíes, por supuesto, los israelíes son los protagonistas, ¿vale? Mm. Y bueno. Sí, sí, como siempre. Pero bueno, siempre tienen un sentido de culpabilidad, etcétera. Oh, sí. ¿Eh? Sí, fíjate ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. Que van... ¿Qué hacemos? Pues vamos, vamos a destrozar... quitarle la luz y los suministros que tengan que ir a eso de cables que hay ahí, la estructura esa, ¿qué es? Ah, no sé, tírale, venga. En fin, increíble. ¿Cómo está el tema? Están en Egipto, ¿no? La gente está yendo a Egipto. Sí, ya Egipto ha abierto fronteras y tal, pero bueno, ha abierto fronteras. Las han abierto los palestinos. Sí. Es que ya eso es inhumano, tío. Sí. O sea, no se puede hacer. No, eso es muy fuerte. O sea, yo creo que ahí tenía o sea, que... Eso son delitos contra la humanidad. Sí. O sea, eso ya... Se tenía que tomar cartas quien fuese, pero se tienen que tomar cartas. Bueno, es que Estados Unidos, hasta que no salga de Irak, no va a meterse con los israelíes. Claro. ¿Sabes? Sus mejores aliados en Europa, es que ni de coña. En fin. Bueno, dejamos esta parte. ¿Qué más? Que deja, eso, deja... Hace también ver como que los palestinos también luchan por su causa y son humanos. No son monstruos que ponen en bombas o se inmolan y tal solo. Y bueno, pues tenemos esa lucha Mossad Septiembre Negro, ¿no? Esa gato y el ratón. Después del trágico atentado de Múnich, que fue bastante heavy. Y ya lo verás. Y bueno, no te voy a estripar nada más porque considero que tienes que verla. Y es una gran película. Y además yo la he visto 3 veces, creo. Y me apasiona. Me apasiona, la verdad. Porque además el realismo que tiene. Sí. Además de que... Está bien hecha. Todas las secuencias de la película en las cuales se hace... Bueno, ya verás. Todas las secuencias de la película prácticamente son ciertas. Quiero decir, pasaron en realidad. Sí. Al menos las operaciones fueron reales. Y tal y como se dice en la película. Porque después vi un reportaje sobre el Mossad y todo, sobre todo eso. Y son totalmente fieles a realidad, ¿vale? Verídico. Entonces, juntando eso con unos efectos especiales muy realistas, no es típico sonido de pistola de popa, es sonido de pistola de ¿sabes? Sí, como son una pistola de... ¿Vale? Así como las bombas, así como todo eso. Y entonces le da un toque de realismo ahí increíble que dices. Y también, pues, los muertos y eso también es bastante heavy. Lo hacen bien. Sí, la verdad es que muy bien. Y muy, muy, muy bien hecha la película. Y heavy, bastante heavy, pero realista totalmente. Y que nos sirve para ilustrar lo que pasó. Ilustrarnos lo que pasó. Y lo que es, hasta qué punto llega la moralidad en un país o la legitimidad de actos. ¿Sabes? O sea, vale. Y. Muy recomendable. Desde aquí, quien no lo haya visto, además de Bruno, pues Múnich, una gran película. Vale. Y ahora tú, una tuya, para pues mira, un poco... Hablando precisamente de que ahora intentamos recuperar todo lo que se vivió en los 80 y tal, pues quise recordar una serie de televisión que veía yo de pequeño, de dibujos animados, y me bajé Transformers. Transformers, vaya. Y dije, vamos a ver de qué va esto, porque la verdad es que, claro, hace tantos años siempre que ya no recuerdo ni la serie de televisión, ¿no? Y bueno, está muy bien hecha, pero... Me recordó mucho a las películas francesas rollo Taxi. Es Taxi. Sí, Taxi. Sí, está rollo francesa, marroquí y tal. El toque, ese humor que meten en ese tipo de películas. Rollo... ¿Era Yamakasi? Estos que van trepando. Sí, es todo lo mismo. El rollo del juego de policía bueno, policía inmigrante que intenta ayudar. Pues hay un personaje que es... Policía, agente secreto de... Siempre es árabe. Increíble. O tiene y no, pero tiene toque de ese tipo de personajes en esas películas, ¿no? De todo muy rápido. O sea, la verdad es que lo que es el principio de la película, te enteras, ¿no? Pero es que, claro, que pasa volando, que dices, qué situaciones más absurdas, ¿no? Sí. Y bueno, meten ahí una historieta de amor y tal, pero bueno, lo que es la historia de los Transformers, pues yo no recordaba que fuese así, ¿no? Que venían a la Tierra por la chispa vital y sus tonterías y tal. Está muy bien hecha, eso sí, los efectos especiales están muy bien conseguidos. Ahí no podemos preocuparnos. Hay cosas que no, pero bueno. Pues bueno, fue por verla, por eso, porque era una serie que veía yo de pequeño y dije, va, vamos a verla, a ver de qué va y tal. Bueno, te entretienes, pues acción, sangre, sí, todo explosiones, de muy todo. Muy espectacular y sí. El guión, pues dejará que desear. ¿Qué guión? Sí, ya. En fin. ¿Qué más? Y luego, pues mira, también he tenido un fin de semana ocioso con el mundo fantástico y del anime y vi Spider-Man 3, que se ve que la habían puesto, vamos, que bueno, era... Yo vi la 1 y... Bueno. Yo porque había visto la 1 y la 2 y bueno, pues me apetece... No pensar. Exacto. Hoy no me apetece. Además es que pasó un fin de semana chungo. Ay, ya. Que estaba ahí con dolor de cabeza, tío, y dije, ah, a ver, acción. No pensar. Acción. Y bueno, pues mal hecha, como todas. ¿Sí? Había cosas, bueno, tío, que dices... Demasiado si tres podrían, dimensiones. Para tanto presupuesto se podrían haber currado un poquito más el efecto este. Cierto es. Pero bueno, cuanto más bestia mejor. No sé si es fiel al cómic o no, pero bueno, me puedo imaginar que sí, porque un cómic que tiene 40 páginas, pues para no ser fiel, va a pegarse un tiro a la cabeza, ¿no? La verdad es que sí. Y anoche vi La Intérprete en Televisión Española. Que ah, le hicieron, sí, yo no la vi que la estaban haciendo, pero pasé de canal. No la había visto. Iba a subirme a ver una de otra más de Woody Allen. Ah. Ya me quedan menos, me quedan 3 o 4. Muy ya bien, ya acabamos bien, para hacer el especial. Joder, macho. Pero me enganché cenando y dije, va, pues vamos a verla con Nicole Kidman y Sean Penn. ¿En tu casa? Claro, los tres ahí de buen Rix. Joder. No, está, me moló y tal, ¿sabes de qué va? Pues no, la verdad. Bueno, pues la historia de una intérprete de la ONU, de Mutombo, creo que era el país. Sí, Mutombo. Y pues está ahí en la sala de las Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, hay una conversación que no debería oír y hablan de asesinar al presidente de Mutombo, que va a venir a las Naciones Unidas a dar un discurso y tal. Un tío que se ve que había luchado por los derechos civiles de los africanos y tal, y luego el más corrupto de todos. Claro, suele pasar. Y bueno, resulta que, bueno, no la voy a estripar, ¿no? Pero bueno, hay una trama interna, el pasado de la intérprete, que es Nicole Kidman, que ella vivía precisamente en ese país, tal, vivió la guerra y todo esto, y bueno, pues digamos que tiene intereses también por ahí en que se sepa la verdad de lo que sucede en ese país, ¿no? Y bueno, está bien, entretenida y tal. A mí es que los thrillers, exacto, los thrillers me molan así con tramas ocultas y tal, me molan mogollón, ¿no? Esto que vas descubriendo poquito a poco, qué es lo que va pasando, vas conociendo más a los personajes y tal. Pues la de Leones por Corderos... ¿Has oído hablar de ella? Sí, pero no la he visto. Yo también he oído hablar de ella y tiene pinta de ser película así muy de thriller político. Bastante, dicen que bastante buena, no sé. Ya la veremos y tenemos nuestra opinión. Muy bien, ¿has visto algo más? Sí, he visto algo más. He visto El Señor de la Guerra. ¡Oh, gran película! Nicolas Cage. Con Nicolas Cage, efectivamente. Gran película, la verdad, sí. Muy, muy, muy bien, ¿eh? Bastante. Me la recomendó Alex varias veces. Y pues me decidí a verla. Le mandamos un saludo a Alex, que siempre me dice, tío, siempre quiero llamar, pero es que me duermo. No, un saludo a Alex desde aquí, hombre, que hemos pasado un bonito viernes, él y yo, de mano, palí mano. Que te cagas, pero bueno. Bueno, pues una gran película, la verdad. Muy... Sí, además, sí. A mí me gusta especialmente, me gusta muchísimo, el porque es una película extremadamente simbólica, de planos simbólicos totalmente. O sea, ya solo empieza con todo el suelo cubierto de balas. Sí, sí. Y ahí con la maleta. Se ve la maleta con las balas y el viaje que hace las balas hasta... Ya, pero el tema del personaje del comerciante con el maletín y todo lleno de balas, o sea, es una imagen muy de el comercio... Sí, del comercio ilegal, ¿vale? Del mercado negro y todo. Pero aún así, desde el sentido económico. Y no sorprende, ¿eh? Cómo que te puedes creer que eso es así. Y eso es así realmente. Y además también me gusta el rollo de... No es que me guste, pero que me parece un poco extraño. Porque te sientes tú extraño, porque dices, hostia, empieza como muy animada, ¿no? Cuando empieza ya a vender armas en grandes cantidades, ya el tío te lo ves que le gusta lo que hace. Sí. Y realmente está vendiendo armas, tío, y en sitios de conflicto totalmente catastróficos y que dices, hostia, y él lo ve ahí desde el punto de vista económico. Y súper bien ahí de, yo estoy haciendo un favor. Sí. Y muy heavy, tío, o sea, y la verdad es que dura en un cierto aspecto porque es una realidad bastante... fuerte, pero por otra parte vemos eso, el traficante que se lava las manos. El van yo aquí no siempre tengo nada repite que ver, la frase, esta no es mi guerra y yo no tengo nada que ver, yo simplemente vendo armas, yo no las utilizo, ¿vale? Pues las doy a la gente y ellos matan o no matan. Pero es un recurso también un poco cabrón, pero bueno. Sí, sí, no, claro. Y me gusta eso también. Hostia, hay un plano también cuando va a comprar los tanques rusos que acaba la Guerra Fría. Sí, vaya. Que salen todos los tanques en la hilera, la estatua de Lenin caída, sí, y él encima haciendo cuentas. Es totalmente un no, que de hecho está viendo las noticias y el tío, ¡sí! ¡Sí, sí, por fin! Me mola mucho ese plano, tío, y la verdad es que el rollo de ese mola. Y sobre todo el final, que no vamos a decir tampoco, pero que ves que realmente no es tan bonita la historia como el policía persigue al ladrón y el ladrón acaba en la cárcel. Porque a veces el ladrón es del gobierno o es amigo del gobierno por ciertos intereses. Entonces, la verdad es que una película muy animada también por la música y tal, por las secuencias así, muy de qué bien, pero que realmente estamos tratando un tema. Un tema que es muy duro, claro. Que al final lo dejan ver un poco. Yo creo que no. Bueno, más al final sí que tratan el tema de que él se intenta lavar mucho las manos, ¿no? De esta no es mi guerra, tal, no sé qué. Hasta que le toca el ámbito personal. Claro. Y entonces ya es cuando se da cuenta realmente de que lo que hace tiene consecuencias y no puede obviarlas. Claro. Evidentemente. No, al final lo acaba aceptando porque, bueno, vamos a decir. Bueno, sí, cuando muere su hermano. Cuando muere su hermano, él. Como que, bueno, sí, le duele también, pero de alguna manera está ya tan curtido. Sí, que. Que no le afecta casi. Sí. Y ya dice, bueno, pues nada, sigo porque mi mundo y mi vida es vender armas. Y es lo que se me da bien, y es lo único que puedo hacer, y por tanto lo voy a hacer, aunque maten a quien sea. Muy bien, llegamos a la mitad del programa. Vamos a hacer un descansillo con musiquilla. Ya sabes que yo te traigo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? ¿Mago de Oz? No. Pues me dijo Pablo muy ilusionado que teníamos Mago de Oz. Sí, sí, tenemos Mago de Oz, pero vale. Como dijimos ahora de hacer pausitas y tal para amenizar y descansar la voz. Perfecto. Vamos a escuchar un tema de Pink Martini. Se llama. Me suena muchísimo. Se llama Lily, ya verás. Your collar, Lily, Lily, Lily, Lily, stay. Querida Elena Francis. Ya, tío, sonaba eso. O a consulta sexual o algo así. Mira, noticias curiosas que he encontrado. Encontré ayer. Insólito, buscó a su padre por 40 años y descubrió que era su jefe, tío. Mira, qué triste. Pero no puedo imprimirla. Cierto. Qué grande, tío. Qué fuerte, tío. Qué grande. Eso es pa mear y no echar gota, tío. O sea, vamos. Es triste. O sea, tú imagínate ahí buscando desesperadamente cabrón a tu padre. Cabrón, mi jefe. Mi jefe es que no se porta bien y tal. Y luego te das cuenta que es tu padre, hostia, tío. Madre mía. A ver, pero yo digo, bueno. No sé cómo se desarrollará la noticia, pero... Quiero decir, la criatura no llevaría apellidos... Creo que se lo cambió, no sé qué, algo de claro, esto. Es el... Resulta que la chica... Lo leí así por encima, pero es que ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, en plan de que estuvo en un sitio, luego se fue a otro, tal, y que la reconoció el padre por unos objetos que le había dado su madre de él y tal, no sé qué. Pues eso, pero qué fuerte, ¿eh? Increíble, tío. Queremos pan, queremos vino, queremos al jefe colgado de un pino. Pues sí, y eso es lo que padre, cantaría ¿verdad? Él en un momento dado, hasta que se entregó a su padre ya, pues... Y ya, iría subió de puesto. Claro. Hombre, por supuesto. Eso es lo bueno, imagínate. Y entró en nómina y en la seguridad. Ah, claro. Imagínate, qué suerte, ¿no? Te juras que tu padre es tu jefe, ¿no? Y perfecto. Estás trabajando en su empresa, pues perfecto. Y lo del jugador albanés llamado Castrati, que perdió un testículo. Hostia, qué coincidencia, malas coincidencias, sí, porque en un partido de fútbol pues le pegaron un golpe tonto. Vaya, eso hasta qué nivel es factible que te puedas perder un testículo a raíz de, bueno, una hostia, claro, lo pegué a un coche, por supuesto, pero... Pues si te lo chafa bien chafao, digo yo que... Sí. Lo dicen, encuentran en un pez una carta escrita hace 15 años por una niña en Japón. Se ve que ahí en Japón tienen muchas tradiciones de estas de soltar globitos con mensajes y tal. El globo se desinfló y acabó pegado a las escamas de un pez. Y el pescador pues lo pescó y en la carta pedía, bueno, era para felicitar, creo que era para felicitar el año o algo así, o no sé exactamente. Y pedía que devolviesen la carta a quien la envió, y efectivamente la devolvieron. Y claro, la niña ahora pues, tiene 21 años y flipando en colores. Y digo, ya es tú, pero casualmente se pegó en un pez. Y... Sí, sí, se pegó en un pez que lo podría haber matado porque se lo llega a tragar o se lo come una tortuga. No, ya es lo tóxico del plástico. No, es que para que veamos, que, qué bonita la historia, sí, pero podría haber muerto el pez. Claro. Y luego otra que me ha molado un mogollón, es una iniciativa estupenda, se llama discursia.com. Discursia. Es una página web que analiza el trabajo de los diputados en el Congreso. Ah, sí, he oído algo. Está muy bien. Digamos que rebuscando los datos que ofrecen en el congreso.es, la página oficial del Congreso, pues, por ejemplo, sueldo de los diputados, partiendo de una base exactamente, no se sabe con precisión, porque, bueno, depende de... Bueno, aproximada... De las comisiones en las que trabajen y tal, pero luego valoran la vagueza de los diputados según el número de propuestas que han presentado en el Parlamento. Hay uno que, el que más lleva, la media están en 597 anuales, ¿vale? Pues el que más lleva es uno del PP, que lleva 10.500 y pico propuestas en el Congreso. Es el tío que más trabaja allí. Claro, sí, por propuestas que no sea. No, y te puedes meter ahí, puedes consultar todos los que hay. Pues me parece muy bien. Es una beta, va poquito a poco, pero está muy bien. Se llama discursia.com y puedes ver, pues eso, todo. Por lo menos conocemos a la gente. El más buscado, que hasta hace poco era Acebes, ahora es Zapatero, según lo que vi yo ayer. Hay encuestas también para votar en la intención de voto para el 9 de marzo. Y yo qué sé, puedes ponerte en contacto incluso con ellos, aunque digamos lo que hacen es, cuando tú envías un mensaje a algún diputado, lo que hacen es redirigirlo a la dirección oficial que dan en el Congreso, que es totalmente pública. Y poquito a poco pues irán metiendo más valores para... ¿cómo? Uy, se me ha ido la palabra. Bueno, que no sea solo las propuestas en el Congreso lo que valore su trabajo, sino que haya muchos más criterios, ¿no? Pero bueno, que poco... No, es muy, muy bueno, y porque la verdad es que así conocemos a la gente realmente lo que hace la gente del gobierno, y pues podemos controlarlos un poco más, entre comillas, ¿no? Y saber y tener un poco más de conocimiento de lo que hacen. Conocimiento, sí. Bueno, fíjate, estamos en una democracia, tío. Claro que sí. Tienen que justificar. Nosotros tenemos el poder. No sé, salió hace poco el dato de cuánto se gastaban en material de oficina. Es que ahí hay una lagunas, barbaridad. Decía, ¿tanto se gasta en bolis, Vic, y en papel? Ahí hay lagunas que... Bueno, tampoco será laguna, simplemente no, que, lagunas, quiero decir, que es un gasto espacios... que dices, ostras, es mucho gasto. Y dices, sí, pero es que es mucha gente. Son muchas fotocopias y... Bueno, yo me refería a otro tipo de cosas que no entraré a hablar. Pero bueno, sí, ¿qué más? Y ya está, sí, era, ah, vale. Era solo eso. Pues yo he leído en Tarantino Spain. Ah, vaya, sí, que nuestra, te quedaste sin página comentarlo. Siempre, siempre... Ah, sí, bueno, claro, sí, no, lo comento lo de la peli. A ver, pues en primer lugar tenemos una película nueva producida, ¿vale? O sea, ha dejado la pasta encima de la mesa. Sí, que conste por Tarantino, que se llama... no sé qué... otra vez no me acuerdo, claro. Memoria Pez, si es que... Bueno... Hellride, no sé qué. Bueno, en fin, de moteros. Ah, vale, sí. Vale, y que es una película de moteros al estilo... Si juntamos y dando cuenta Easy Rider, que decimos información sin tener ni idea ya. De lo que estamos hablando. Sí, no, hombre, es que no recuerdo el nombre, pero... Hellride se llama la película. Hellride. Claro, lo sabemos. Bueno, y es un estilo Grindhouse, dice la página. Pero también rollo estilo más puro motero de, pues más puro estilo Easy Rider, pero sin ser tan bueno, ¿no? Mad Max. No, tampoco así a ese nivel. Pero bueno, con personajes clásicos de Tarantino como Michael Madsen, por ejemplo. Y pues tiene pinta de ser buena la película, aunque no sea Tarantino el director, porque también ha hecho producción a Hostel y todo esto. Y yo personalmente, sí, pues no salto de mi devoción. ¿Vale? Y pues eso. Pero bueno, es una propuesta interesante. Ya que Tarantino aún no ha sacado ninguna película, pues podemos saciarnos un poco ese mono con algo próximo a Tarantino. Y aquí viene la noticia grande, que es que Tarantino ha agredido a un periodista. Y está el vídeo. ¿Sí? Sí. ¡Qué fuerte! Y es genial. Fuerte. Vemos a Tarantino, que sale de un Starbucks, él solo. Míralo, míralo. Por la mañana. Ahí sale. Va con el café. Y ahí, pues, dos o tres paparazzis ahí, grabándole, agobiándole, ¿no? Pero en un ámbito... A ver... Bueno, yo digo lo que pasó y ya está. Sí. Sale Tarantino con su café del Starbucks. No hacía falta decir Starbucks, ¿sabes? Puede decir cafetería. Cafetería. Bueno, en fin, tampoco usamos la cadena Onda Cero. Bueno. Y de repente pues empieza a decir... ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tal, no sé qué. Así se pone mala hostia. El periodista dice... tranquilo, tal. El Tarantino se va hacia él, le pega un golpe a la cámara, le asusta así, se va. Los paparazzi van detrás. Y ya mola porque empieza Tarantino ahí de hablar ahí de... Mira, si no tuvieras la cámara encendida, te reventaba y te llevaba arriba abajo de la calle, no sé qué. Y el tío mientras viendo café ahí de... Te reventaba y no sé qué. Tal. Muy a los Reservoir Dogs. Sí, ¿sabes? Te voy a quemar vivo. Te voy a quemar. Eres un pony, es que te voy a quemar el vivo. El periodista le dice, venga, dame. Dame, va. Joder. Dame. Y Tarantino, sabes que no puedo, pero... Lo haría. Si pudiera, si tuvieras la cámara apagada, te reventaba. Y al final ya se va y tal. Claro. No, es que es lo que buscan al final. Sí. O sea, buscan es la provocación para que el otro salte y... Claro. ¡Oh, Tarantino, sí, se vuelve violento! Sí. Y la tiene. Está claro que... Bueno, Tarantino también... No, ¿qué coño? Yo hubiera hecho lo mismo. Ya está. Quizás no hubiera hecho la agresión, pero es que no... Eso no es... No sé, yo no le veo ninguna importancia sacar a Tarantino justamente cuando por la mañana. Pero es que eso es lo que vende. Apenas ha tomado el café, está acabado de levantar, tío, coño, pues déjalo. Y ya cuando esté a las 11 ya más fresco, pues le haces una entrevista y seguro que te recibes sin ningún pero problema. Es que los paparazzis solo hacen eso, o sea, claro, claro. No van a buscar entrevistas. Ya, pero si tenemos un buena fe y pensamos que los paparazzis lo hacen para informar de alguna manera, ¿vale? Viéndolo desde el punto de vista más positivo posible. Qué optimista pues eres. Tío, no, sí, pues, ya. No me parece bien y por tanto... Tampoco me parece legítima. Es que si van provocando esa situación. Sí, sí, la van provocando. Y además, ya no hay más que decir. Puente Tarantino, o sea, es fácil de provocar también. Pero bueno. Sí. Pero que yo estoy seguro que si le hubieran hecho eso a las 11 de la mañana, ya bien, en otro ámbito, ¿vale? Pues ningún problema. Pero así, pues, y además por la mañana, nevado. Y con frío, sin haber, que no estás para eso, hombre. Sin haber tomado el café y ahí. Bueno, no, así no se hacen las cosas. Así todo sale mal. En fin, y bueno, también tengo que decir que vi un vídeo en el YouTube que me hizo mucha gracia y mucha ilusión, porque, bueno, ilusión no, que me gustó mucho, porque salía un particular, un chaval, ¿vale?, que tiene una cuenta en YouTube, que se había encontrado a Tarantino en un pub. Vaya. En Estados Unidos, y salía con él, hablando, ahí, tomando cervezas. Ostras. Y tal, y Tarantino bastante castaña, la verdad, pero estaba ahí hablando ahí súper tal, y el tío hablando con él ahí sin ningún problema, ¿eh? Y por eso te digo que... Tarantino, claro, si lo jodes, cara, como a cualquier persona, si lo jodes, pues está claro que el resultado no va a ser... El óptimo. Y pacífico tampoco. Claro. Pero, en cambio, tenemos a Tarantino, que es un director de cojones, por así decirlo, es increíble, para mí al menos. y pues te lo encuentras en una charla en PAF y tal, y el tío se pone a hablar contigo, que se ya ves, presta a hablar y a contarte cosas, ¿sabes? Pues, oye, y no sé, me parece. Es que eso es como todo el mundo, es que claro, si van a molestarte, claro, y estás diciendo no me molestes y te siguen molestando, pues es normal. Ya tuvo. Al final acabas ya reventado y dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Ya tuvo un episodio Tarantino también antes. Episodio psicótico. En el Festival de Cannes, creo. En la pasarela, sí. Alguien, se ve que alguien había escrito en una revista, en Estados Unidos había escrito en una revista, algo sobre el padre de Tarantino, se había metido con él, ¿vale? Algo fuera de lugar, fuera de sí. todo. ¿Vale? Fuera de todo. Entonces se ve que Tarantino lo confundió al periodista que estaba con la cámara, lo confundió con el de esa noticia y directo le escupió a la cámara, le dijo, bueno, de guapo para arriba, tal y. Algo más, sí que me suena. Está el vídeo también en internet. Si ponéis Tarantino, supongo que lo aparecerá enseguida. Junto con el nuevo. Y os lo recomiendo porque es divertido también. Si os gusta Tarantino, pues podéis verlo en acción. Ahí, con dos huevos. En fin. El nivel de tacos míos está siendo. Sí, está extendiendo por momentos. No sé por qué. En fin, déjalo, Vicente, déjalo. Tenemos que poner el pip. Bueno, y en nuestra sección de. Intento de culturizar a la gente. Ya sabes que nosotros también hacemos cosas de estas, ¿no? Aparte de hablar sí, de estupideces y tal, sí. Me encontré con una palabra en la wiki y dije, me la voy a apuntar y así, porque era una palabra que hacía tiempo que no usaba y no la recordaba, que es acracia. Acracia y ácrata son sinónimos de anarquía y anarquista respectivamente, aunque la raíz del concepto no es la misma. Anarquía alude a la falta de un principio o poder que organice jerárquicamente la sociedad. Acracia o a la ausencia de coerción. Los ácratas no aceptan la legitimidad de ninguna imposición desde su perspectiva. Para que una acción tenga valor moral debe emanar de la decisión libre de quien la emprende, por lo que las actividades humanas deben ser resultados de compromisos voluntarios. Para ellos, las personas no han nacido para obedecer, sino para decidir por sí mismas. Ahora es cuando llama Alex y empieza a hablar sobre las tomas de morales de la decisión y de la conducta humana. Estas formas de pensar como movimiento me interesan bastante. ¿Ah, sí? Sí. Tú eres una crata. El nihilismo positivo negativo y todo eso. Y bueno, la anarquía es otra rama, ¿vale? Más moderna y más. Carece de más tema. Pero bueno, que hay un mundo ahí bastante interesante. Porque yo. Estamos acostumbrados a escuchar siempre el mismo tipo de cosas. No, yo soy tal, yo soy tal. No, pero hay una. Hay muchos, digamos, muchos movimientos y han habido que son muy interesantes. Y además, también son pues antisistema, por así decirlo, ¿vale? Van en contra, incluso, como estaba diciendo, de gobiernos o de órdenes establecidos, por así decirlo. Sí, sí. Y que son bastante interesantes. Y podíamos traer algunos, o yo voy a informarme al menos. No me traigas a nadie raro, ¿eh? No, traer a algunos información al respecto. Ya. Porque es muy interesante. Sí, y la verdad son corrientes ideológicas, claro, es que son poco conocidas. Lo de anarquista se ve como algo peligroso y tal, pero... Hay que conocer realmente la ideología lo que de fondo, las ideas que hay, es eso. Es el hombre no está hecho para ser dominado, sino para ser libre y tomar sus propias decisiones, ¿no? Yo lo pienso a veces y digo, es que yo realmente no soy ni tan siquiera dueño de mi vida. El Estado me puede llevar a la cárcel por intentar suicidarme. O sea, claro. En ese sentido, ¿no? Que llegamos a un punto en el que se intenta legislarlo todo y te das cuenta realmente de que estás viviendo para una empresa que se llama Estado, se llama España, se puede llamar Israel o lo que sea, pero que realmente tú no tienes posibilidad de salirte claro, de las normas claro. Que al fin y al cabo son las que regulan la sociedad y el comportamiento entre unos y otros, ¿no? Que tiene que haber un patrón. Por eso la anarquía, pues... acaba siempre como pero bueno, es una idea utópica que yo creo que sí que se podía llevar a cabo. De hecho, se intentó llevar a cabo la guerra civil. Sí, pero... Y meses antes de la guerra civil. Quiere decir, que se lleve a cabo y que acabe bien. Ya. Bueno, pero es que no acabó bien porque no sabemos cómo acabó, porque Franco ganó y eso se cortó de raíz. Por tanto, no sabemos si realmente hubiera podido triunfar, hubiera podido establecerse y haber continuado. Con la República y tal, el rollo ese, de la colectivización de tierras y todo eso, que era bastante interesante, la verdad, porque la gente, los campesinos estaban cambiando, o sea, de una política caciquil totalmente a una libertad extrema, y era un cambio increíble, imagínate, pues así fue el cambio tanto, que fue una guerra civil y pasó lo que pasó. En fin, Pilarín, tenía muchas cosas por aquí, sobre todo de... de propiedad intelectual, ese tema que tanto te gusta vaya. Escuchar en la cadena SER. Pues hostia, a ver. Bueno, resulta que sí, nuestro querido colega David Bravo realizó el pasado día 24 en el 20 Minutos una entrevista online en la que la gente le preguntaba y tal, y él contestaba, ¿no? Y había recortado varias preguntas así curiosas. Tengo muchas, pero bueno, voy a leer una. El programa siguiente ya comentaremos el resto. Vale. Dice, costo, ¿vale? Sí, el usuario que hace la pregunta. No, lo digo para que luego no diga, no, es que no me has dicho mi nombre y tal. Bueno, pues se llama Costo. Dice, hola David, ¿por qué la SGAE cobra de los conciertos? ¿No se supone que los artistas ya cobran sus derechos en el caché? Claro. Respuesta, dice, el caché paga al artista, al que actúa en ese concierto, pero no a los autores cuya música se ha interpretado. Incluso en los casos en el que el autor y el artista son la misma persona, la remuneración que el promotor del concierto le paga únicamente retribuye su actividad como intérprete, pero no sus derechos como autor. Cuando las obras que el artista interpreta pertenecen al repertorio de SGAE, será esta entidad la que recauda, la que recaude el promotor al promotor del concierto, ¿no? Fíjate tú cómo pega las vueltas. O sea, soy yo soy el artista y soy el intérprete, y primero pagan por un lado y luego ya, si yo pertenezco a la SGAE o no, ya me pagarán por el otro. Esto, claro, es un lío increíble. Gracias a Dios tenemos al PP que va va a prohibir el canon. De hecho, había cogido precisamente eso, ¿no? Las posturas del PP a lo largo de los años y de cómo han pegado la vuelta, padres, por ganar votos. Es que realmente... eso forma parte de lo que estamos diciendo antes. Sí, sí, sí. De las promesas porque sí. A ver. En fin. Bueno, chavales, nos tenemos que ir porque ya son menos 5 y... El tiempo vuela. Sí, y hay que trabajar y esas cosas. Porque nosotros estamos aquí por gusto. Nosotros estamos aquí Vicente por viene, Vicente viene y se le ve una cara de gusto. Hombre, pues sí, la verdad. Pues nada, nos vamos a despedir con otra frase de el señor Groucho. Dice, no, es el padrino, ya casi. Humphrey Bogart vino la otra noche a casa y acabó completamente borracho. Algo que, por otra parte, bastante normal en él. Cuando va cocido es un pelmazo, pero la verdad es que no mejora mucho cuando está sobrio. ¡Qué crack! Bueno, nos despedimos también con un grupo que descubrí hace poco gracias a un compañero del curro, Charlie, que se llaman Tenasian Fan Club. Y es It's All In My Mind. Así que con esto y un bizcocho, pues nos vemos el lunes que viene, ¿vale, Vicente? No me falles. Cuídate. Venga, igualmente. Pues nada, un saludo y hasta la semana que viene. Adiós, pueblo de Burjasot. Hasta luego.